Bueno, pues vamos a empezar los que estamos y a ver si se suma alguien más después. Bueno, en primer lugar, pues agradecer a la Anónima que nos haya dejado hacer la presentación. Yo cuando Valeria, que la conozco ya de hace muchos años, me dijo que había sacado el libro definitivamente, pues lo primero que hice fue decirle que si quería pasarse por aquí, por Sevilla, pues para presentarlo. Y ella pues ha estado también en otro sitio, viene de Barcelona, ha estado ahí. Bueno, ella es italiana, vive en Trento, pero viene ha presentado primero el libro en Barcelona y después ha estado en Cádiz y en Jerez presentándolo también. Y bueno, ya está la última parada antes de regresar a Trento. Y bueno, cuando me dije, digo, bueno, voy a presentar el libro, digo, bueno, el libro no me lo leí, o sea que tampoco estoy esperando que venga para tener la oportunidad de tenerlo físicamente, aunque también es verdad que lo tiene Luis en La Fuga, o sea que cualquiera que quiera pasarse por allí pues lo tiene, o aquí. Y pero pensé, digo, bueno, digo, en realidad mi relación con ella siempre ha sido más personal y de una simpatía que surgió de principio también en torno al tema anarquista y libertario, ¿no? Que bueno, simplemente por traer una anécdota, nosotros nos conocimos en Granada en el año 2001 y allí me acuerdo un día en el Enano Rojo, que no sé si alguno lo conoceréis, en la calle Elvira, cuando aquello era un contubernio de vividores y personajes múltiples, pues estando allí tomando una cerveza nos encontramos con unos chavales, jóvenes, estudiantes que venían de intercambio desde Cataluña también y tuvimos una conversación interesante sobre el anarquismo y, bueno, vinculación con o una posible relación con el nacionalismo que se estaba dando en Cataluña y tal. Y yo creo que por eso ella fue allí a Barcelona después a averiguar todo eso, que bueno, que este libro se fragua en Barcelona, que es donde ella ha pasado muchos años trabajando y, bueno, y moviéndose por los ambientes libertarios de allí. Y bueno, para que la conozcáis un poco más, pues bueno, empezó esto como una investigación de doctorado en donde se relacionó con Abel Paz y a través de ahí pues llegó al Ateneo Enciclopédico de Barcelona, que yo tuve la oportunidad de visitar y es un sitio magnífico que merece la pena conocer. Y bueno, y ahí dio pie a esa investigación que también la mezcló con una experiencia, digamos, sobre el terreno a través de la colaboración con la Red de Educación Libre de Cataluña, la Xarxa, no sé si la conocéis. Y nada, y bueno, y a través de todo esos bagajes y esa experiencia pues, y esa investigación también, pues bueno, es lo que creo que pone en este libro, ¿no? Entonces, para no enrollarme más y porque habéis venido a escuchar también a ella, pues os dejo con ella y que nos cuente de qué va. Vale, pues gracias por la presentación. Pues, como decía Juanjo, yo he llegado a Barcelona en 2004 con una beca para unas prácticas en el Ateneo Enciclopédico. Y me encontré ahí con un archivo enorme sobre el movimiento libertario, sobre los movimientos sociales, y estaba gestionado por gente de una generación precedente a la mía, pero la Ateneo Enciclopédico se abrió en 1902, en el 39 cuando llegaron las tropas franquistas se quemó todo completamente como símbolo un poco de destruir la cultura obrera. Y en el 77 algunas personas lo volvieron a montar, digamos, con materiales que se habían quedado escondidos y luego donaciones que llegaron de diferentes lados. Y cuando yo llegué, esto lo encontré personas de una generación de 50 para arriba y estaban un poco estancados porque no tenían contacto con las nuevas generaciones ni con los movimientos sociales que en ese momento también había en Barcelona. Yo llegué con un convenio de la universidad y entonces abrí un poco el paso a que viniera más gente, más jóvenes, y entonces se dio un poco más de vida al Ateneo, que bueno, yo catalogué gran parte del material que hay ahí dentro y también recogí o tuve la oportunidad de conocer a los que a la generación anterior todavía, ¿no? Que había vivido la guerra civil y que sí, es su hijo, que viene todo el paquete, viene ella de Italia con el niño, la pareja, y la otra es la mía, o sea que tenemos el telón de fondo. pues el Ateneo se encargaba también de mantener la conexión un poco con la generación anterior, que eran los militantes, los que quedaban, que habían vivido la guerra civil. Y yo he tenido la oportunidad de conocer sobre todo a Abel Paz, porque me interesaba especialmente el tema de la escuela y sobre todo del afán por la cultura que siempre ha tenido el anarquismo español. Magari, ¿por qué tengo que escribir? Yo venía que ya había hecho una tesis sobre la difusión del anarquismo en España, y eso lo que me había chocado es este afán por la cultura, este interés por la pedagogía. Porque si todo el mundo, como yo en la adolescencia, se ha sentido fascinado por el ideal del anarquismo, siempre se sabe lo que el anarquismo no quiere, pero no queda muy claro la propuesta constructiva del anarquismo. Y digamos, la plasticidad sobre todo del movimiento en España y siempre relacionado con el afán por la cultura es lo que más me interesó y que me ha llevado a profundizar el tema. Pues Abel Paz había sido alumno de una de esas escuelas en Barcelona, que es de Almería, pero que viajó de niño a Barcelona y tuvo la oportunidad de conocer estas escuelas. Y Joan Puig Elías, del que yo he intentado seguir el recorrido, era su maestro. Y cuando empecé la investigación, fue un poco porque él me insistía que había que escribir sobre este hombre, porque había sido un personaje público importante y nadie todavía había recogido un poco su historia. Y para escribir su historia, pues he tenido un poco que, siendo un personaje público, no se puede quedar aislada la biografía de todos los hechos históricos que estaban pasando en esos años, y entonces intento insertarlo también en un contexto para explicar la evolución del movimiento anarquista en esos años, porque si desde finales del siglo XIX la difusión de las teorías anarquistas pasa por un primer periodo de propaganda por el hecho, rápidamente o en algunos años pues se cambia un poco la impostación, porque un poco se ve que esto trae sobre todo la represión y no tenía una propuesta positiva. Ya a principios del siglo XX el anarquismo entra en contacto y se siente fascinado más por las huelgas, las grandes huelgas que hubo, y la pedagogía. Si siempre ha sido un poco uno de los intereses, con la apertura de la Escuela Moderna en Barcelona en 1901, la Escuela de Ferrer y Guàrdia ofrece un modelo que encajará perfectamente con los ideales de los anarquistas, porque tampoco la Escuela Moderna se define anarquista en sí, pero crea un modelo, una experiencia muy rompedora e innovadora, que sobre todo rompe con el monopolio educativo de la Iglesia, que luego sabemos llevará al fusilamiento de Ferrer y Guàrdia, que será acusado de ser el instigador de los hechos de la Semana Trágica en Barcelona. Así que a principios del siglo XX van un poco dos vertientes, un poco el interés por el sindicalismo, que aquí en España en general tomará mucho pie la estructura del sindicato, y me pareció muy curioso que haya hasta una conferencia anarquista nacional en Barcelona en 1918, en el que los anarquistas se preguntan si el sindicato es la organización adecuada para llevar adelante su proyecto, porque consideraban que fuera un poco demasiado limitada al mundo del trabajo y no llegara a todos los ámbitos de la vida como aspira a el ideal anarquista, digamos. Pero en esos momentos el sindicato era una herramienta de lucha muy fuerte. Y entonces la conclusión un poco de esta conferencia era que se recomienda a todos los anarquistas afiliarse a la CNT. Y sabemos un poco la fuerza que luego tuvo la organización en sindicato, y fue esta organización en sindicatos que permitió la apertura de Ateneos, en primer lugar, para los adultos, que entonces hacían clases de diferentes tipos, desde la alfabetización, porque en un principio, a principios del siglo, la, el analfabetismo era muy, muy fuerte, y clases de diferentes asignaturas, y en un segundo momento escuelas para los niños, los hijos de estos afiliados al sindicato. Y la escuela, que una de las escuelas que tiene más larga vida y más se convierte un poco en una escuela piloto, es la Escuela Natura en Barcelona, en el barrio del Clot, que desde el año 22 está dirigida por Joan Pucherías. La Escuela Natura recoge la herencia de la escuela moderna, pero Pucherías insiste también en que el modelo de Ferrari Guardia era también adecuado al momento histórico que se vivía, y que era un poco la experiencia de romper y proponer algo muy nuevo y muy rompedor. En los años 20 y 30, en cambio, con una organización sindical detrás bastante fuerte, pues este proyecto ya puede desarrollarse más. Y, por ejemplo, él está en contra de la definición de racionalistas, que es como se llaman las escuelas hasta este momento, porque era basada en la razón, en contra de los dogmas de la fe, porque considera que los niños, el hombre no es solo razón, sino también sentimiento, y que hay que educar a los niños también a sentir. Un planteamiento revolucionario hasta para nuestros días, pues si pensamos la escuela, la educación, cómo puede funcionar ahora, ¿no? No solo contenidos, digamos, demostrables y racionales en el sentido de no dogmáticos, sino también la atención a las emociones. También de Ferrari Guardia aprendió a no exponerse demasiado como personaje, dado cómo había acabado la experiencia de la escuela moderna. Y entonces trabajó mucho en trabajar en la base y pasar desapercibido, sin exponerse ni como personaje, ni con proclamas, vamos, ni con definiciones de anarquista. Y entonces llevó adelante este trabajo, que la Escuela Natura, por ejemplo, consiguió estar abierta también durante la dictadura de Primo de Rivera, cuando la mayoría de los sindicatos estaban cerrados, y eso permitió, digamos, el desarrollo de una pedagogía más profundamente, porque a menudo los proyectos iban relacionados con sindicatos y se cerraban un año, después de un año o dos, entonces pues no se conseguía llevar a cabo grandes desarrollos en la pedagogía. Pues la escuelita se basaba en... no tenían ni premios ni castigos, como también la escuela moderna, cosa que preveía suponía un gran cambio en la postura del maestro, en el sentido que el maestro ya no era el que sabe y el que explica las cosas a los niños, sino que se proponía más como un acompañante, un hermano mayor, una persona que acompaña el proceso de descubrimiento del niño, o sea, el niño al centro del proceso educativo y no el profesor, el maestro, como había estado hasta ese momento, que era el que hablaba. En esto también estimulaba la solidaridad, porque no solo el maestro hacía este trabajo de acompañar el crecimiento de los niños, sino que los más mayores lo hacían con los más pequeños, y entonces ya se creaba una relación muy diferente a la que podemos tener ahora, de competitividad entre los chicos y entre los alumnos, digamos. También había coeducación de sexos, revolucionario para la época, y la curiosidad era el motor del aprendizaje. Hacía muchas salidas hacia afuera también, se insistía mucho en la conexión de la escuela con la vida, que no se quedara en algo aislado, en una aula, cerrados en los libros, sino que aprendieran cosas que luego les permitieran vivir en la calle mejor. Entonces iban a visitar fábricas, los talleres donde trabajaban los padres, iban al campo y traían los minerales o las plantas al cole para trabajar los materiales también en la clase. La preparación de los maestros en este caso es muy importante, porque la Escuela Natura se convierte también en un criadero de maestros, teniendo esta larga vida y con el esfuerzo de Pucherías, digamos, es preparar muchos maestros que luego se envían a muchos pueblos, sobre todo de Cataluña y alrededores, pero también a Valencia y a las Islas Baleares. He encontrado noticias, vamos. Y pasando por los años 20-30, pues se va concretando siempre más el proyecto anarquista, que entre sindicatos, escuelas, ateneos, se construía como una nueva sociabilidad siempre más fuerte. Y me ha chocado mucho encontrar, leerme las actas del Congreso de Zaragoza de mayo 36 de la CNT, en el que se queda clarísimo cómo tenían todo preparado para la sociedad que ellos habrían quisieran montar, vamos, que solo esperaban el momento para poder realizar sus objetivos. Está recogido como en cuestión de economía tenían todo preparado, en cuestión de pedagogía están las intervenciones de Pucherías, que propone todo como montar las escuelas. Y os leo solo una frase que a mí me parece muy significativa sobre el grado de madurez revolucionaria de ese momento histórico. Afirman: se ha tolerado demasiado el tópico según el cual la revolución no es otra cosa que el episodio violento mediante el que se da el traste con el régimen capitalista. Aquella, en realidad, no es otra cosa que el fenómeno que da paso de hecho a un estado de cosas que desde mucho antes ha tomado cuerpo en la conciencia colectiva. O sea que ellos ya estaban, y la ocasión se dio pocos meses después como respuesta al levantamiento fascista. Y del 18 de julio, bueno, de Pucherías no queda mucha documentación, no quedan documentos escritos, pero se han recogido muchos discursos que él hace tanto en la radio como en público. Y del 18 de julio sabemos que estaba en las barricadas también como un fusilero más, afirma, pero que rápidamente tanto él como los otros maestros, los compañeros, les quitaron las armas porque les decían que ellos tenían una responsabilidad mucho más grande, que era dotar a la revolución de una nueva pedagogía. Y a mí que el símbolo de la revolución sea la escuela me parece un logro increíble. De hecho, el 27 de julio, o sea, 10 días después, se forma el Consejo de la Escuela Nueva Unificada, que es el organismo que llevará toda la cuestión educativa y las escuelas públicas en Cataluña, y que está dirigido por Pucherías, y que para el año escolar que estaba entrando, o sea que para el 1 de octubre, el eslogan era ni un niño sin escuela, ni una escuela sin maestro. De esta manera se hacía el llamado a los maestros para que volvieran a su trabajo, porque a menudo se habían quedado en la situación de guerra, se habían quedado en otros sitios, estaban en el pueblo de vacaciones o estaban combatiendo. Entonces se hace un llamado para que los maestros vuelvan a sus lugares de trabajo, y luego la atención es para escolarizar la mayoría de niños posibles. Y en un año, o sea que para julio 37, los datos de la ciudad de Barcelona son que desde 34.000 niños que había escolarizados, se pasa a 116.000. O sea que el trabajo que hacen en un momento de guerra es involucrar a todos los niños. Lo que hacen también es cerrar los asilos y sacar a todos los niños que consideraban con minusvalías y encerrados en instituciones, y los juntan con los niños en escuela para crear un ambiente mejor para todos, y intentan con la pedagogía y la medicina. Eso, otra cosa del Congreso de Zaragoza que me ha chocado mucho, pues claro, como proyecto anarquista, pues no prevén la cárcel, y la propuesta es que entre pedagogía y medicina pues no tendrán necesidad de cárceles, porque la gente crecerá de una manera que estará educada, digamos, a la solidaridad, al respeto mutuo, y las personas que no lo harán pues estarán seguidas por algún, vamos, que la parte médica también ayudará en este sentido, y que si hay alguien que igualmente hará cosas que van fuera, pues el único castigo un poco es aislarle, digamos, o que sufra el hecho que los demás no lo consideren de manera diferente, vamos, que no la no aceptación social, ¿no? Como único castigo. Pues las escuelas que se montan durante la guerra pueden disfrutar de lugares privilegiados porque utilizan para montar las escuelas torres requisadas a la burguesía que la había dejado vacía, conventos que se habían quedado vacíos en esos momentos en Barcelona. Y hablo sobre torres, sabéis, en gran apartamento, chalet, ¿no? Una palabra catalana, digamos. Pues para que se entienda, ¿sabes? Que... Gracias, sí. Bueno, esos palacios, hay fotos de estos niños en jardines lujosos, como si fueran palacios. Hasta habían ponían autobuses del sindicato de transporte para llevar a los niños que quedaban a estos palacios, quizás más lejanos de sus barrios, pero para llevarlos y devolverlos a las familias por la noche. Yo todas las personas que he tenido la oportunidad de entrevistar o de leer autobiografías tienen el recuerdo de esas escuelas como algo, una experiencia increíblemente positiva. Parece que no hayan vivido el momento de guerra en cuanto niños, ¿no? Respecto a los adultos que seguramente habrán sufrido más esos años. Y en cuanto a... Claro, durante la guerra también estaba este organismo, era parte del gobierno de la Generalitat de Cataluña, y también había debates internos si era correcto, bueno, un poco la discusión interna si participaron en el gobierno o no, que al final los anarquistas también decidieron participar. Pero había debates internos también en cuanto a la pedagogía. Una parte de escuelas racionalistas se quedó fuera del CENU, del Consejo de la Escuela Nueva Unificada, pero Puchelías se considera satisfecho porque afirma que aunque no tenga nombre de anarquista o libertaria la pedagogía que se aplica, pues el contenido ha sido aprobado por la unanimidad, que en el momento en que hablar de escuela anarquista seguramente habría asustado a algunos sectores, y que en cambio pues en el momento que se ha puesto a explicar el contenido de lo que iban a hacer, pues todo el mundo se ha encontrado de acuerdo, y que entonces habría sido un error no llevar adelante este proyecto. Con el avanzar de la guerra también crecen los problemas, sobre todo después de los hechos de mayo 37, que en estos días además son 80 años, claro. En el que sobre todo la postura de los anarquistas, la prevalencia de muchos postulados de los anarquistas hasta ese momento va cayendo. Puchelías, que es uno que siempre intenta insistir en la unanimidad y en el mantener los niños alejados de las peleas políticas, pues consiguen que las escuelas sigan adelante, aunque cambie el Consejo de la Escuela Unificada, los anarquistas tienen más menos poder o así, pero mantienen esta unidad, digamos, con el resto del gobierno para llevar adelante las escuelas. Lo que sí afecta siempre más, en cambio, son los bombardeos, que entonces en las ciudades se empieza a alejar los niños de las ciudades a través de las colonias escolares, de las que también será responsable Puchelías a partir de julio 37. Y una de las colonias más conocida es la que se monta en una finca de Puchelías, que hasta ese momento era la colonia de verano de la Escuela Natura, y que lleva adelante durante la guerra la que era su mujer en ese momento, también maestra, Emilia Roca, y que se llama Mont Nou, Mundo Nuevo en catalán. De esta colonia en los Pirineos he encontrado descripciones detalladas, porque una de las personas que la visitó es Emma Goldman, anarquista americana, que ha venido varias veces durante la Guerra Civil a visitar y ver los logros de los anarquistas españoles, y cuenta increíblemente sorprendida positivamente cómo lo bien que estaban los niños cómo conseguían no sufrir una situación de guerra en esos momentos tan complicados. Es gracias a estas cartas que he encontrado entre la mujer de Puchelías y Emma Goldman que también he podido recorrer, seguir el recorrido de Puchelías hacia el exilio, porque también se exiliará en el 39, que será uno de los últimos en salir de España, acabará en París y luego se quedará por el sur de Francia. Combatirá con la resistencia, pero insistió siempre en la cuestión de la cultura. Entonces se intentaba recoger un poco los trozos de CNT que habían quedado en el exilio, pero también en cursos de cultura por correos que hacían referencia a pucherías, exposiciones de obras de arte que luego enviaban lo recaudado a España para los que se habían quedado combatiendo, y hacían concursos de obras de teatro, que también he encontrado todo relacionado con él. También montarán unas escuelas donde le es posible en diferentes sitios en Francia, y he encontrado otra documentación que deja un poco así con una amargura, porque en el 45, cuando está terminando la Segunda Guerra Mundial, los anarquistas españoles están siempre más cerca de la frontera, entusiasmados porque están cayendo los fascismos en Europa y están convencidos que en España también pasará lo mismo. Entonces hay Pucherías afirma, ya vuelve a montar el Consejo de la Escuela Nueva Unificada, hace un llamado a los maestros para que se pongan en contacto con él, que es el que está reorganizando la cuestión, y afirma: encontraremos una situación horrorosa, han eliminado todos los maestros y vamos, que tendremos mucho trabajo en el 45. Así que bueno, luego sabemos cómo ha ido. Y ya está, este hombre luego acaba exiliado en Brasil porque tenía un hijo que ya se había exiliado allá, y en Brasil no le dejan ejercer de maestro, hasta el principio no tienen papeles porque el consulado no les reconoce como españoles. Entonces bueno, él lo que escribe desde allá es un poco con una amargura para una tierra que no la que nada tiene que ver, digamos, con la experiencia que habían vivido aquí. Al final abre una librería que se crea como un punto de encuentro relacionado con la cultura, y muere allá en el 72. Y hoy ya está, ya os he contado un poco. Ahora, si queréis, si alguien tiene preguntas o si queremos hablar de algo más, termino solo con una frase que a mí me ha gustado mucho, de Emma Goldman, que cuando viene a ver lo que estaba pasando aquí, afirma: una vez que se ha visto esto, ya nadie podrá relacionar el anarquismo con el caos. Que también sabemos que no es verdad, pero está bien que alguien lo propusiera. Y en esos años, pues ya está. Bueno, pues si queréis ahora hacer algunas preguntas, algunas intervenciones para comentar con ella sobre lo que ha dicho, en fin, lo que queráis. ¿Alguien se atreve? Bueno, yo, si queréis, empiezo yo por decir que lo hemos hablado un poco en casa, pero por compartirlo aquí entre todos, ¿no? Que lo que dice, y ahora hablando de lo que decía, de la experiencia de Pucherías, me recuerda más y más a la idea que después yo he estudiado y he trabajado en esa línea también, ¿no? De la pedagogía constructivista, que digamos viene un poco del tema de la pedagogía del oprimido, no sé qué. Entonces, o sea, al final digamos que partiendo de otro punto histórico, partiendo de otra experiencia y partiendo de otra idea, al final más o menos llega a lo mismo, ¿no? De acompañante que no maestro, aprender a través de la experiencia, ¿no? De ir construyendo. Y es, no sé, me resulta curioso, ¿no? No sé si conocéis un poco el tema, pero no me parece que, bueno, que al final un poco cuando se intenta que una pedagogía sea, digamos, no hecha por los que están arriba mandando, sino una pedagogía pensando en las criaturas que tienen que aprender, al final se termina un poco la misma solución, sí, siempre, ¿no? Sin duda, y esto también tampoco era una experiencia aislada solo de los anarquistas en España en ese momento, sino que, por ejemplo, en ese momento histórico, en los años 20-30, todo esto se inserta en una corriente de la educación nueva, con muchos pedagogos, desde la Montessori, Freinet, Piaget, que proponen metodologías, digamos, relacionadas con, bueno, y que los anarquistas recogen de aquí y de allá, las cosas que les parecen más útiles para llevar a cabo sus proyectos. Y es algo que siempre vuelve, digamos, un poco, ¿no? Cuando hay, y eso no es solo su idea, sino que es lo que tú dices, un poco de volver a poner el interés no tanto en la institución escuela que al final nace con los estados nacionales para crear ciudadanos, y entonces que estemos sentados y aprendamos a obedecer y aprendamos las leyes en un principio, y pues en el momento en que se propone desarrollar más en cambio el pensamiento crítico, pues se vuelve a buscar en ese tipo de pedagogías. Hay unas experiencias ahora también que van en este sentido. Hay escuelitas aquí también de las que yo me acabo de enterar, ¿no? Claramente, yo en Barcelona, donde he estado viviendo 10 años, he colaborado al principio con la Red de Educación Libre, que como contenidos lleva adelante un proyecto muy parecido, aunque no quiera nada que ver con la definición anarquista o libertaria, porque consideran que sea algo político y que ellos no se consideran políticos. En mi opinión, ya no mandar tu hijo a la escuela pública y montar un proyecto alternativo es una elección política, pero eso, ahí es un poco de debate sobre qué es la política, porque bueno, siempre nos ponen que la política sea algo arriba, que no, y yo creo que es más un poco cada elección de nuestra vida es algo político. Y eso, los proyectos que hay en Cataluña se van un poco más, en lugar de estar no quieren definirse político y van un poco más por un misticismo más relacionado con filosofía como orientales, así que bueno, y han llegado a la escuela pública, eso que es lo que me parece muy positivo allá, porque si muchos proyectos que nacen aquí y allá nacen del esfuerzo muy fuerte de las familias y de las personas que se comprometen a trabajar en estos proyectos, porque yo también he colaborado al principio y se cobra muy poco y el esfuerzo es enorme, porque claramente se intenta llevar adelante un proyecto que involucre también a la familia. Entonces es no solo las horas de clase, sino también las horas en las que uno discute con los padres y las horas con... Y claro, esto lleva un coste siempre por el local que normalmente se tiene que alquilar y los maestros que hay que pagar. Entonces son unos proyectos muy enriquecedores, pero que no son para todo el mundo. Y que entonces otra vez crean... Bueno, hay la cuestión de cómo poder llegar a todo el mundo, vamos. En la escuela, en Barcelona se ha llegado a la escuela pública en algunas escuelas de nueva creación. No se llaman escuelas libres porque tampoco habría gustado el nombre a la Generalitat. Entonces ha entrado como escuela viva y activa, y han entrado como escuela de nueva creación también porque las escuelas que en cambio ya están montadas, la resistencia es sobre todo por los profesores, porque claramente los profesores que hayan trabajado 30 años con la misma metodología no pueden de un día para otro cambiar su postura, y de los padres, que a menudo quieren que los niños estén sentados, traigan a casa sus notas y no quieren que el niño vaya por ahí. Entonces, pero bueno, hay una demanda mucho más alta con esas dos escuelas que han abierto, pues hay muchísima demanda para que los niños vayan allá, porque digamos, hay más consenso y se busca, y entonces están intentando a ver si se reconocen sobre todo muchos de los proyectos y si de alguna manera, vamos, llega un poco de financiación para permitir que esto sea un poco para todo el mundo. ¿No crees que Neil con Summerhill, incluso Illich, a través de las sociedades escolarizadas, al final están recogiendo sí todas las corrientes de la escuela nacionalista, aunque luego no la citan, ¿no? Porque Neil nunca habla de... Pero está claro que Neil sí conoció la obra de Ferrer y Guardia, por ejemplo, no sé si la de Elías, ¿no? Sí, este es un personaje poco conocido. Pero es también un poco lo que él ha buscado. Luego, durante la Guerra Civil, tiene todos los cargos posibles e imaginables, pero hasta ahora, a mí me ha costado seguir su recorrido, pero habiendo trabajado mucho en un archivo, me salía por todas partes, ¿no? Entonces dice, bueno, este hombre algo, tiene que haber hecho, estaba en todo sitio, ¿no? Y sí, hay muchos que recogen. Claro, prefiero que no hay nada nuevo. Summerhill plantea cosas que estaban dichas a principios de siglo. Claro. Y Ivan Illich, pues exactamente igual con las sociedades escolarizadas. No está diciendo, alguna cosa aporta, pero muchas de ellas ya estaban en la base, ¿no? De hecho, yo lo que creo que en estos proyectos que yo he visto, lo que funciona mejor son los que recogen de diferentes lados. Ninguno O sea, los que se cierran y lleven adelante, como no podría ser ahora decir, bueno, hacemos la escuela libertaria como lo han hecho esto. Pues no, como un poco ha sido ellos que han intentado adaptar a la... Y entonces las experiencias pues, luego recogen de aquí y de allá, del lugar de donde crecen, de las personas que lo montan, ¿no? Y lo que a mí me ha sorprendido mucho con, por ejemplo, la Red de Educación Libre en Barcelona, pues hacía referencia a un montón de pedagogos, pero nunca a que ahí, en Cataluña, hubiera habido algún tipo de experiencia de este tipo, ¿no? Porque como eran los anarquistas, pues eso no cuenta. ¿En tu trabajo ha encontrado algunas conexiones? Porque el tema de la escuela racionalista o libertaria no solamente de Cataluña, sino de todo el Estado español, ¿no? Uh-huh. ¿Ha encontrado alguna documentación referente a los contactos con los andaluces, con los... Me he dado cuenta al final, y sobre todo viniendo a presentarlo aquí, que es un poco cataluño-céntrico este trabajo, en el sentido que he seguido el recorrido de este hombre que no ha salido de ahí, o sea, ha llegado hasta Valencia o así, pero... No con... En Andalucía y en Sevilla, claro, hemos conocido Sánchez Gracia. Sánchez Rosa, ¿no? Sánchez Rosa. Y Fermín Salvochea como maestro. ¿No? Ahí el desarrollo ha sido un poco diferente, yo creo, siempre en mi opinión, un poco con la diferencia del desarrollo del sindicato, ¿no? Sí, en Barcelona, sobre todo, era la cuestión industrial y que entonces había estos sindicatos grandes y fuertes. Aquí era más sindicato de campesino. Y repartidos más por pueblos, ¿no? Y entonces lo que ha habido más, por ejemplo, muchos maestros que iban por los pueblos, ¿no? Alfabetizando y llevando las teorías anarquistas se me ocurre por estas reparticiones la represión también era mucho más fácil, ¿no? Porque no era algo tan fuerte como podía ser la fuerza del sindicato que tenía en Barcelona. Pienso en los sucesos de Casas Viejas, ¿no? Que aislar un pueblo y quemarlo todo era mucho más sencillo que no que encontrar, que chocar con toda una clase obrera organizada como había en Barcelona en esos momentos, ¿no? Entonces creo que la diferencia un poco es de experiencia como más aisladas y que han podido quizás durar menos en el tiempo y desarrollar menos. De todas maneras, Sánchez Rosa en Sevilla tuvo mucha, en Andalucía tuvo mucha influencia. Incluso llegó a editar libros dedicados a los trabajadores, como la gramática del obrero, la aritmética del obrero, para que los trabajadores o la clase obrera andaluza pudiera un poco tener cita, podría moverse, ¿no? En el tema de derecho, en el tema de matemáticas, etcétera, etcétera. Bueno, y llegó a tener tanta influencia aquí que, bueno, es que estando enfermo y con más de 80 años lo fusilaron, lo sacaron de su casa en una cama y lo fusilaron los fascistas inmediatamente. ¿Conoce algo del proyecto de Padella, de Mérida? Sí, conozco algo del proyecto de... Bueno, que es una de las pocas escuelas que se definen libertarias y que sigue en pie después de muchos años, aunque queda como experiencia aislada bastante allá en Extremadura, digamos, porque si ha habido intentos de reproducir o de... Bueno, se ha quedado un poco allá. Lo que me parece muy positivo de la experiencia de Paideia es cómo salen los niños de allá, ¿no? El grado de madurez y la capacidad, porque siempre un poco la discusión si los niños cuando crecen en una escuela así luego chocan con la sociedad o chocan con el sistema, si en el momento que entran en alguna otra institución educativa, ¿no?, se encuentran con dificultad. Y sobre todo la experiencia de Paideia, que permite desarrollar hasta los 14 años, que los niños son bastante mayores, se nota cómo salen con unas herramientas que pueden chocar con cualquier problema, pero han desarrollado, digamos, capacidades y aptitudes que seguramente la escuela tradicional no desarrolla. Vamos, yo sobre este Joan Puchelía es que no había escuchado nunca nada. O sea, es como Ferrer y Guardia, ¿no? Como es un pope, ¿no? Ahí está arriba y todo el mundo lo conoce, no sé qué, aparte por todo el tema de su fusilamiento y tal. pero después este hombre, que por lo que tú estás contando, tuvo un montón de peso, nadie lo conoce. Incluso ahora vemos como que están la Montessori y toda esta pedagogía que y que se habla de eso, incluso la gente bien, digamos, lo ve como una cosa muy positiva y meten a sus niños en escuelas de pago y tal. Y sin embargo, este hombre ha desaparecido de la historia, así como... Bueno, la historia de la Revolución Española ha desaparecido. Ya, claro. Pero en un tema a lo mejor más... Tampoco lo conocía. Por ejemplo, cuando yo estaba aquí, nosotros sí que habíamos mucho, mucho trabajo de Ferrer y Guardia, de María Montessori, que vino a Rubí, que tú lo sabrás, María Montessori de Rubí. Yo he trabajado en Barcelona 7 años, en la escuela pública. Y, pero, por ejemplo, esa escuela Natura del Clot, sí. ¿Todavía sigue? No, bueno, hay una escuela ahí, porque se llamaba Natura, pero se llamaba también La Farigola, y ahora sigue la escuela Farigola, que quiere decir tomillo en catalán. Sí, sí, sí. ¿No? Y sigue, y los bueno, yo he contactado a la directora para entender si el nombre lo habían recogido de allá, y sí, la idea de ellos era un poco pública, seguir, ¿no? Pero es pública, sí, sí. Ah, vale, vale. Bueno, aquí, por ejemplo, aquí en adulto, porque tengo una hermana que está en adulto, sí que en adultos pues seguían un poco la teoría de brasileño de Freire, de Pablo Freire. Bueno, eso también lo conocían porque ya estudié en la transición, pero en los cuando empezó la escuela pública, la adulto aquí en Sevilla, pues sí, ellos seguían un poco la teoría de Pablo Freire. Yo no sé si te habrán informado que aquí había un colegio en el Aljarafe que ya también es público, que seguía teorías de Neil, del inglés, y bueno, sí, habíamos hecho muchos trabajos, pero la verdad es que de este no, y encima yo estaba en Cataluña 7 años en la escuela pública. En Cataluña también se hace un principio también de muchos colegios sin director, la escuela Pegaso en los años 75, aquí en Sevilla también hubo un grupo de colegios sin director, que era cosa que en cuanto pidieron pues ya echaron, por ejemplo, el colegio de los Reyes, que eso casi no lo conoce, bueno, lo conocemos nosotros, ¿no? Y bueno, eso ya después fue en parte. Los que más trabajaron más aquí fueron los colegios de adultos, los que más. Pero bueno, estas cosas para los padres pues sí hay que venderse la piel. Bueno, sí, en Cataluña también tienen sus otras escuelas, que son las escuelas de Jordi Puyol, que son sus escuelas, que luego consiguió meterlas en las escuelas públicas, que a sus profesores no les hicieron ni examen ni nada, y todo el mundo protestamos contra eso también, porque el señor ya empezó entonces su problema, su cosa, ¿no? Vamos, ahora esto lo... Bueno, eso lo dejará porque la gente allí pues tiene su fuerza, ¿no? Pero que unas escuelas que se llamaban, no, pero que hicieron eso, darle el pase a pública con su sistema, y los profesores ni aprobaron oposiciones ni nada, ¿no? Sí, sí. Unos barrios, que también un barrio de Barcelona que también hay... Yo lo que veo aquí, lo que veo aquí es que, por ejemplo, el tipo de pedagogía así, digamos, que entronca con esto, ¿no? Que sean, no citen a esas bases ni nada de eso, pero aquí como la Junta de Andalucía lo que intenta un poco es ponerlo a través de las comunidades de aprendizaje, que al final queda como un modelo de espacios desestructurados, sociales desestructurados, ¿no? Lo que hay en el Polígono Sur, lo que hay en, ¿sabes? Siempre barrios así conflictivos y tal, y van un poco en esa línea, digamos, pero se utiliza como una educación donde ya no funciona lo normal, digamos, ¿no? Y entonces me parece un retraso absoluto, ¿no? Porque, o sea, y creo que la solución es un poco lo que está pasando en Cataluña, que es una escuela nueva, pues buscar un equipo directivo, un no sé qué, que bueno, tendrá que ser siempre como una cosa entre lo público y o el modelo anterior y este, pero aquí no se ve que vayan por ese camino, ¿no? Aquí es dejarlo como una cosa para el gueto, digamos, y después la opción, como tú dices, ¿no? Iniciativas privadas, como lo que hay por aquí, que hay en Sevilla también un montón de escuelitas y tal, pero que después también, en mi modo de ver, no se siguen desarrollando más, porque los padres tienen mucha inseguridad en el sentido de ¿cómo voy a meter a mi niño ahí y después el día de mañana qué hago? ¿Sabes? ¿Dónde, en qué cole lo pongo? ¿No? Y es una dificultad, o sea, digamos que es una decisión muy fuerte, como te dices, una decisión política, pero claro, digamos bastante fuerte, ¿no? O sea, lo que ha pasado en Cataluña un poco, que hubo tantos proyectos así, un poco porque no había bastante, porque empiezan por la guardería y entonces claro, no había bastante no había plazas en guardería, entonces sitio por el asunto de la inmigración en Cataluña, como no tenían sitio, o empezaron a montar muchos proyectos, estas cosas. Exacto, se toleró y se ahora toleró con tanta eso. Tanto proyecto, pues y ahora bueno, que tienen una alcaldesa que se supone que es bastante de los movimientos, propensa para los movimientos sociales, pues intenta reglamentar por lo menos que tengan, porque bueno, al principio también tenía todos los problemas que el local fuera, porque hay un millón de normas de seguridad, ¿no? Para sí. poder quedarte solo en el espacio con los niños y nada más, sin definición de escuela ni nada, ¿no? Pero bueno, para que esos proyectos, que al final se llaman un poco de crianza compartida, para permitir un marco legal, por sí, lo menos, sí, sí. ¿no? Dado que... están y funcionan, pues sí, darle un poco de... Como que ya en Lérida eso no llega, a Lérida ni a Girona ni nada. Y yo me imagino, tampoco, la verdad porque que he vivido más que nada la Barcelona, pero en la alrededores de Barcelona también. Sí, pero también, claro, la en será... Exacto. Pero tampoco no podría un pueblo de Lérida encontrar eso porque allí son muy diferentes de lo que la gente en Barcelona. Y tú has comentado una cosa sobre Buchelía, que era que él, digamos, me resulta curioso escucharlo, ¿no? Pero intentaba no clasificar la escuela o el modelo de escuela como anarquista, ¿no? Uh-huh. O sea, y no sé si esto tiene que ver algo con el título de coherencia o no. Hasta la guerra civil, pues él consideraba que era pedagogía anarquista, ¿no? Luego, en el momento en que había que juntarse para hacer cosas, dijo, bueno, el nombre, la etiqueta anarquista quizás vale. asusta. En cambio, la coherencia, efectivamente, que no ha dicho nada, es porque un poco su propuesta era que la enseñanza pasa sobre todo por cómo tú te portas, que un maestro, que un profesor no puede ser... maestro, sino da un ejemplo con su vida, con su experiencia a los niños, ¿no? Y entonces, pues la coherencia un poco de llevar adelante, llevar tus ideales en la práctica, simplemente, ¿no? Porque no es coherencia con ningún dogma, sino hacer lo que dices, ¿no? Simplemente como... La escuela moderna no se titulaba anarquista. No. No hablaban nada de ideología de ningún tipo, sino que... No, además era sobre todo ha sido por niños de la clase burguesa, aunque la propuesta de Ferrari Guardia era también de juntar diferentes clases, ¿no? Entonces intentó juntar niños de la clase burguesa con niños de la clase obrera porque consideraba que conociéndose y creciendo juntos pues desaparecerían, ¿no? Las diferencias, pero ni Ferrari Guardia se definió anarquista. Ni, bueno, era masón y tuvo contactos con el libre pensamiento, ¿no? Y al principio en Cataluña hay bastantes masones que son anarquistas o que luego se convierten en suma, hay un poco de contactos, pero no se definía anarquista el proyecto. Es un poco el formato, ¿no? Que encajará perfectamente con el proyecto luego de los anarquistas y la editorial, sí, como decía que sí, Sánchez Rosa aquí ha creado los libros que permiten luego desarrollar proyectos porque la Escuela Moderna había una editorial con libros de texto que luego fueron recogidos por estas escuelas que entonces han podido, ya se encontraban digamos una parte del trabajo hecho porque claro, es diferente. Tenían unos libros ya sobre los que, con el contenido, digamos, de revolución social que interesaba, que luego eran libros de literatura, no eran libros políticos, ¿no? Tipo los de Zola, los, vamos, de los marginados, pero que habiendo una editora detrás, pues se creó más. Claro, siempre da más. Una recta. Yo había una cosa que me ha llamado la atención de lo que has dicho, por un lado por desconocida y por otro lado por conocida. O sea, desconocida en el momento en que tú la has citado y conocida ahora, que es lo que has dicho de que sacaban los niños de los asilos y lo mezclaban todo, digamos, ¿no? O sea, eso ahora en la, bueno, los espacios donde yo he estudiado y he trabajado después, ¿no? Es lo que se llama la inclusión, ¿no? Y me llama la atención por eso, ¿no? Porque ya hace 80 años pues se trabajaba desde esa perspectiva, ¿no? De inclusión social, ¿no? Que ahora, digamos, es una cosa que no termina de cuajar, pero que sí, por ejemplo, el proyecto como temas de danza con chicos de síndrome de Down, no sé qué, o sea, todas esas cosas que son como muy mediáticas y tal, pero que después no se terminan de instalar en la escuela, ¿no? En que haya niños de diferentes capacitaciones, ¿no? Que no sean solo los perfiles, digamos, normales, no se mete, aunque hay gente que lo reclama, ¿no? Porque es más normalizar la presencia de esas personas en la vida, ¿no? Que es lo que tú dices, el ejemplo de lo que estás haciendo, ¿no? Pues la escuela sea un ejemplo de lo que vive después fuera, ¿no? Y me ha llamado la atención, me parece muy positivo, vamos, que se hiciera. Entra un poco en el proyecto de los anarquistas, que también en los años de la Revolución tuvieron el Ministerio de Sanidad, y que fue la Federica Montseny, en este caso la ministra, pero detrás había un médico que también colaboraba con Pucherías, que es Félix Martí Ibáñez, que insistían un poco en este proyecto de el cambiamiento médico e higiénico también, ¿no? Con lo que tenía que ver con las escuelas. Entonces, un poco el cambio a locales aireados y a espacios, pero también a cuidar a los niños en cuanto a higiene y prevención de enfermedades y así, cosa que estaba muy poco desarrollada en ese momento. Y en esa educación, digamos, también médico-higiénica, pues entraba también cerrar los asilos, que eran sobre todo cosas como, bueno, el Pucherías cuenta de cómo fueran como cárceles, ¿no? En estos niños encerrados, una palabra, en la oscuridad, como perreras, ¿no? Y algo así, ¿no? Y, claro. Y entonces, pues, en este interés, ¿no? Para mejorar las condiciones higiénicas y médicas de los niños, pues también entra la parte de la inclusión social para desarrollar, bueno, como la cuestión era un poco la solidaridad, era un poco que todos llegaran al contenido cuando quieran, ¿no? Pero juntos. Sí, sí, me parece que llevamos 80 años de retraso. Estamos intentando retomar un poco. Bueno, ¿alguna pregunta más? Los que estáis por allí al fondo comiendo tapas y tal, ¿alguien quiere decir algo? O no sé si queréis decir algo más o... No, bueno, pues hemos estado aquí en familia. Muy a gusto. La verdad que estás metido conmigo. Estabais hablando de lo de la escuela pública, con el tema de la escuela un poco más... Y bueno, yo que estoy un poco cerca del tema... Es verdad lo que dice Juanjo, que se utilizaba como recurso para salir de guetos y de historias así, pero es verdad que cada vez hay más centros en Sevilla, por lo menos provincia que yo conozca, que tienen metodologías y pedagogías mucho más diferentes de lo que se está haciendo. Cuesta mucho trabajo y es poquito a poco, pero cada vez se está haciendo mucho más cosas en centros, digamos, normales, entre comillas, ¿no? O sea, claro, yo creo que es la clave, o sea, la discusión siempre, bueno, que tenemos nosotros en casa muchas veces, pero que es recurrente, ¿no? O sea, el tema de la educación, digamos, que se le puede dar aquí y tal, ¿no? Que es como educación privada, pero para quedarte en lo privado o para ir desarrollando ese modelo que tú has dicho, ¿no? De la revolución no será que damos un golpe en la mesa y lo cambiamos todo, sino construimos esa realidad y esa realidad terminará imponiéndose de alguna manera porque al final tiene por decirlo con una palabra, un producto mejor, ¿no? Entre comillas, ¿no? Entonces yo, para mí, la discusión, la conversación que tenemos siempre es ese salto entre los espacios privados, como este que hay aquí, o otros muchos que hay en Sevilla, que pasen a formar parte de lo público sin, digamos, sin pervertirse, es decir, que lleven la parte buena, ¿no? Y cambien, vayan cambiando el modelo poco a poco, ¿no? Y esa es la... O sea, tiene dos vertientes. O sea, por un lado la parte de la administración pública que quiere ir asumiendo eso y por otro lado también la parte de la gente que políticamente o pedagógicamente simpatiza con esta forma que quieran también entrar, ¿no? Porque muchas veces se ve como, no, es que ¿para qué me voy a meter en lo público? ¿Para qué voy a intentar que lo público asuma esto? Porque lo que va a hacer es pervertirlo y tirármelo todo abajo, ¿no? Y ahí siempre hay también un recelo, ¿no? Que... Y creo yo que, por un lado, la ventaja que puede ser de los profesores es que en el aula un poco uno puede hacerlo, relacionarse con los chicos de la manera que más considera correcta, ¿no? Y que entonces pues todos hemos tenido un profesor, por lo menos, que nos ha marcado por cómo nos daba clase y por lo que nos ha transmitido, y esperar que también en la pública pues haya siempre más, sino el cambio de la institución, el cambio un poco de las personas que se dedican a este trabajo y que tengan, aunque tengas un programa ministerial y cosas que seguir, pues tú puedas aportar, sobre todo a nivel humano, ¿no?, algo más con respecto a... Hay muchos profesores que de ideas libertarias. Yo recuerdo los años 70, la época de la transición, cuando se creó la CNT, se crearon sindicatos de enseñanza de la CNT, la mayoría eran maestros públicos, se editaron revistas muy interesantes, una llamada Aula Libre, que me parece que sigue editándose. En Granada, no sé si has presentado el libro en Granada. No. Pues en Granada, el sindicato de enseñanza de la CNT, ahora CGT, ha tenido siempre mucha influencia, ha tenido muchos delegados, y no solamente se han dedicado al tema de concursos públicos y tema de, sino que se han dedicado siempre a hacer todos los años anualmente jornadas libertarias, de pedagogía libertaria. En Aragón han tenido siempre mucha influencia la gente del sindicato de enseñanza de la CNT-CGT, y han hecho siempre todos los años también jornadas de pedagogía libertaria, revistas. Por ejemplo, me han pedido la CGT en Barcelona, pero se puedo. Es decir, que ha habido sectores, sin embargo, la CGT de Sevilla, que ha tenido un sindicato de enseñanza, no ha ido por esa interesado vía. Pues. Eso es lo que se le achaca a mucha gente libertaria, ¿no? Que pues, si tú te dedicas a la libertaria, no tienes que dedicarte solamente a los concursos públicos y a y a la reivindicación salarial, sino que es fundamental que te dediques. Y es curioso, ¿no? Porque te digo, Granada, Málaga, por ejemplo, en Málaga hubo un profesor que ya se ha jubilado, Antonio Marfil, que fue director de un instituto de un barrio muy deprimido de Málaga, y este hombre ha hecho una gran labor, porque ha conseguido aglutinar a un tanto por ciento muy elevado de profesores y hacerlos que colaboraran con los padres por la tarde voluntariamente, haciendo una labor de intermediación de los conflictos de los niños. Incluso le llegaron a dar una medalla de Andalucía, de la Junta de Andalucía y tal, cuando se jubiló, ¿no? Salió en la prensa, y este hombre, Antonio, un tío que se ha dedicado desde la pública, pero con una labor muy importante, dedicado a trabajar en los institutos que nadie quería ir, los profesores quería ir, voluntariamente trabajar en su instituto, conseguir aglutinar a un tanto por ciento muy importante de los profesores de ese instituto y colaborar con los padres y crear una dinámica muy interesante. Y así yo creo que hay mucha gente. Exacto, trabajando un poco de la pública, en la pública. En Italia también hay alguno que intenta, algún director de escuela y así, y bueno, nos queda esperar un poco que... No, hay que se está trabajando. Ya. Yo creo que también, y eso, que tenemos esperanzas buenas para la escuela pública. Para la escuela pública también, que al final es donde casi todos pasamos, ¿no? Entonces, pues, esperamos que... Poquito a poco, ¿no? Poquito a poco. Bueno, pues... Siento que no haya venido tanta gente, pero me imagino que por lo visto hay un taco de... Y el día tampoco ha invitado, porque con la lluvia y esto, la gente yo creo que ha dicho sofalito y manta, vamos, que... Pero bueno, agradeceros que hayáis venido, agradeceros a la anónima que nos haya prestado el sitio, y bueno, y a Valeria que haya venido aquí a contarnos, hablarnos de su libro, como la famosa frase. Y nada, bueno, a ver si escribe otro libro, viene por aquí o lo que sea, y seguimos haciendo cosas. Muy bien. ¿Vale? Vale. Gracias. Gracias. Poco, pero bien.